Protección neurovegetativa, la anestesia regional, los opiáceos y los anestésicos intravenosos e inhalatorios sirven para proveer protección neurovegetativa. Sin embargo, la forma más eficaz para obtener la protección neurovegetativa es la anestesia regional, porque ella impide que el sistema nervioso central desencadene las respuestas al dolor, evita que se active el sistema nervioso autónomo y reduce sustancialmente la producción de sustancias que viajan por la sangre y provocan respuestas en órganos distantes al sitio de la lesión. Los medicamentos derivados del opio, como el fentanil, remifentanil, alfentanil, son otra forma menos eficaz, pero suficiente para atenuar las respuestas fisiológicas y las alteraciones en el metabolismo y en la producción de sustancias endógenas que provocan un estímulo nocivo. Como ya se mencionó, la anestesia general atenúa las respuestas fisiológicas al dolor, pero modifica muy poco los otros fenómenos que se desencadenan como consecuencia de un estímulo nocivo. Otro medicamento que se está utilizando para la protección neurovegetativa en la actualidad es el esmolol, que es un beta bloqueador y que se administra en goteo a los pacientes.